Me voy de la zona en que un día algún barco se hundió. Me llevan las olas. Por suerte, soy gran nadador. Nunca lo sabrán. Gran versión de Culture's Culture. Habíamos dicho al comienzo del programa que teníamos una banda invitada. Se llama Coverheads y están con nosotros. Ellos son, formados ya hace 6 años, Carucha Podestá, Piru Sáez, Gaby Cero, Walter Chupete Ramírez, Daniel Chino en bajo también, Ale Lío en batería y Pablo Mantiñán. ¿Dije bien? ¿Están todos, estamos todos presentes? Casi todos presentes. Casi todos presentes. Pablo Mantiñán, el tecladista, y Ale Olmedo, el baterista. Bienvenidos a cada uno de ustedes, a los que están presentes y a los que no. Bienvenidos Coverheads. Muchas gracias. Acompañado con el Negro Lombardo, que es un personaje que forma parte de la industria musical hace muchísimo tiempo y que también tiene la característica de formar parte de cada nota que hago. Con el Negro Lombardo siempre lo tengo al lado, el Negro Lombardo. Bien, tengo una historia. Es un tipo inteligente, ¿no? Va dirigiendo las palabras, ¿no? En un sentido coherente. Todo lo contrario a su vida. Pero no. Bueno, estamos grande, acá. Negro. Por muy buenas razones, Rock 5 Estrellas es su disco debut. ¿Cómo nace todo esto? Quiero que nos cuenten desde el principio. Porque ya vienen 6 años en realidad juntos, pero ahora un primer disco. Y están diciendo uno al otro, no, habla vos, dale. ¿Quién empieza? Bueno, no, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Carucha, soy uno de los cantantes de Coverheads. Arrancamos, como bien decías vos, en la Gacetilla hace 6 años. Pero como un proyecto así, lo que se llama serio, sino como una banda de amigos que nos juntábamos muy tarde, después de que cada uno venía de tocar con su banda, en el Roxy de los Arcos. Entre otros personajes, bueno, Bolas de Masacre, Ciro Pertusi, Walter Giardino, un montón de amigos, los chicos de Catupecu. Y nosotros también nos juntábamos y bueno, nos quedábamos hasta ahí zapando hasta altas horas del día, ¿no? Básicamente. Y empezamos a tocar así. Aparece una fiesta que se llama Glam Nation Party, sí. Con el tiempo. Te hago todo rápidamente, sí, ¿no? Obviamente. Sí, muy bien, para entender un poco, claro, el camino y cómo llegamos hasta acá. El árbol genealógico. Dale. La fiesta Glam Nation Party se realiza hasta hoy, sí, una vez por mes, en el Roxy. Cambió de lugar ahora, bueno, pero esta es la historia que te estoy contando. Ajá. Y arrancó Coverheads, que es como la house band. Claro. Quedamos nosotros como los que estábamos como, ¿no? Pasamos algo así. Los que estábamos. Sí, la banda de la casa. Claro, la banda de la, sí, casa, la house band. Sí. Y empezó toda esta historia que se sube a la ola, que también le involucra, por supuesto, a él. Sí, bueno, mitad. La banda ya funcionaba de manera estable de la fiesta y funcionaba de maravillas, ¿no? Te despeinaba con el sonido. Yo ingresé hará 4 años y todavía éramos varios en las voces cantantes, incluido un imitador de Axel, ponele en el medio. Había cosas así como que... todavía como dándole forma a la banda. Y a medida que fuimos creciendo en confianza y que nos afianzamos como algo más delineado, algo más conceptual, sí, todos empezamos a buscar un poco la vuelta de tuerca, una vuelta más al concepto de cover. Y para eso, bueno, nos arrojamos a las adaptaciones en castellano. Para formar parte también de un disco y para darle una vuelta más al concepto de banda cover, ¿no? Sí, y aparte no es nada fácil. Primero, sí, porque se meten con canciones y bandas que forman parte del imaginario colectivo, de que las tenemos todos, sí, muy incorporados. Como la de recién, ¿no? Como la de recién. Creo que me están esperando en la puerta 2 hombres armados. Pero... No, y después la traducción, la adaptación. ¿Cuáles son las dificultades o los desafíos con los que tienen que enfrentarse a la hora de hacer cada uno de los covers? Lo hacemos con respeto, pero siempre digo, no lo hacemos con solemnidad. Claro. Esa solemnidad que acartona la situación. Con el guiño de picardía justo y también un guiño divertido, ¿no? A la música, nos metemos en el juego, porque la música es un juego de creatividad y bueno, jugamos. Básicamente respetamos un concepto central de la letra. Uh-huh. Y después prácticamente la letra se escribe de nuevo. Es como una historia nueva a partir de la letra original. Basado en hechos reales. Basado en totalmente. Basado en canciones reales. Totalmente. Había cosas que realmente se hacían mucho más fáciles y había otras que literalmente eran... no las podíamos escuchar. No nos olvidemos que la musiquita tiene que sonar agradable al oído. Claro. Y que te tiene que dar ganas de poner play, ¿no? Claro. Básicamente. Y ganas después de tocarlo y salir a tocarlo. Claro, y cansarte de tocarlo. Claro. De y bueno, y reunimos más de 30 canciones, pasando por un montón de intérpretes, más conocidos, menos conocidos, pero un montón de canciones. Y después empezamos a testearlas con nuestros colegas, amigos, familia, público también, gran partícipe y artífice de esta etapa de Coverheads de Rock 5 Estrellas. Y bueno, nos quedamos con estos 12 que tiene el disco. Sí, además no estaba en nuestros planes grabar un disco ni en pedo. O sea, salió porque empezó a venir mucha gente a los shows, como decía Piru, bueno, quedáramos como los cantantes estables. Claro. Obviamente todos esos amigos artistas que nombrábamos al comienzo siempre están tocando, igual bueno, gente que está todo el tiempo en movimiento y bueno, sí. Y quedó el formato Coverheads original, fue lo que llevó al disco y a lo que es hoy, ¿no? También la banda. Y con las participaciones de algunos de estos amigos que tocan con ustedes en el disco. Sí. Estamos hablando de Rock 5 Estrellas, el disco debut de Coverheads, que también va a estar jugando acá a hacer música con nosotros en vivo. Bien. En instantes nada más. Pero antes vamos a escuchar una de las canciones del disco que se llama Mujer de Fuego. ¿Les suena? A ver. Thank you. pensando lo que he perdido. Quiero decirte que cuando estás cerca puedo sentirlo, algo se enciende en mí. Baño en este momento. No sé por qué. Me escucho así. Me escucho dentro de un baño. ¿Vos me escuchás bien? ¿Yo estoy saliendo al aire en este momento? No tenemos idea. No tenemos idea. No hay retorno acá de ningún tipo. Ustedes suponemos que están del otro lado. Esto es Nacional Rock. Hola. Sí, señal. Volvimos. Volvimos. Acá estamos. Estos nunca lo sabrán. Y estamos con Coverheads, que están con flamante disco y que lo van a estar presentando, recordemos, este jueves 20 de junio en el Roxy, Niceta Vega 5542. Hay que estar ahí, horario de puerta, 19 horas, el show a las 21. Ahí van de invitada. Show ATP, va a ser por primera vez, tocamos para todos los jóvenes que nos quieren ir a ver, muchos niños que posta. Claro. Que no nos pueden ver por los horarios y esta vez está bueno eso. Tocando temprano con una banda invitada, Tracy Lord. Eso quería saber, banda invitada. Muy buena también. Ok. Es que tocará tipo 8. Sí, a las 20. A las 20, perfecto. Estamos subiendo tipo 21 y ahí, un poquito más. Bueno, trajeron instrumentos, tienen sus voces, estamos listos para escuchar un poco de Coverheads en vivo, nunca lo sabrán. Voy dirigiéndome hacia el micrófono. Sí. Bueno, vamos a cantar una canción que... Pero va contando y yo voy llegando hasta la... Juego Cruel es un clásico de clásicos de Chris Isaak, que versionó la banda Him. La banda era usualmente tocaba este tema, así que ahora tenemos el placer de escucharlo en la voz de Carucha. La versión de Levantándonos se llama, porque para nosotros, casi para mí, carrera de tachuela en esta tarde, pero está lindo para una canción así. Vamos. Arde y solo me salvarás tú. Mi alma está rota y ya no puedo ver la luz. Ayer no había en mis días nadie como tú. Ayer no había perdido a nadie como tú. Nada sin tu amor, no hay nada sin tu amor. With you. Es un juego algo cruel que nos atrapó otra vez. Y sé que no me hace bien. Seguís clavada en mi piel. Este juego ya sin ley, difícil de salir. Como un lento déjà vu. Soñé que volverías tú, pero no hay nada sin tu amor. sin tu amor. Seguiré aunque ya no estés. Coverheads en vivo, nunca lo sabrán. Recuerden que esto es solo un adelanto porque se van a estar presentando el jueves 20 de junio en The Roxy Shows, Niceto Vega 5542. Y están calentando motores acá y queremos una canción más. Vamos con todo. Vamos con Piru. Vamos. Piru Sáez también, otro de sus compañeros, cantante de la banda, con dos canciones. Por supuesto, presénteme, Nunca será. Una canción de clásico de L.A. Guns, Nunca será suficiente, Never Now, con la voz de Piru. Vamos, Piru. Buenísimo, entonces nos vemos este jueves. Invitamos a todos tempranito a ver Coverheads. Dejé de pensar que hay un mundo en que vivo y otro mundo real. A veces no entiendo de lo que me hablas y siempre como un tonto en el asiento de atrás. Será. Hey. No alcanzará con amarte, no va a alcanzar a abrazarte. Debo entender y decirte bye, bye, bye, bye, yeah. Bye, bye, bye, bye, bye, bye. Hay ciertas palabras que prefiero no usar. O las paredes del Roxy se van a derrumbar. No sé si quedarme o si debo partir. Cuando todo es tan fácil me puedo confundir. Estoy perdido por ahí. Será un sueño o lo viví. Nunca será suficiente. Nunca será aunque lo intente. Debo entender que nunca será. Alcanzará con amarte, no va a alcanzar a abrazarte. Debo entender y decirte bye, bye, bye, bye, bye, yeah. Nos vemos entonces en el Roxy. ¡Woo-hoo! Este jueves 21 horas, muchas gracias. Hasta la vista, baby. Muy bueno, gracias chicos de Coverheads que están presentando su nuevo disco Rock 5 Estrellas. Así que muy bien decía Piru, jueves 20, 19 horas, abren las puertas en Niceto Vega 5542 de Roxy Show. Chicos, muchas gracias, de verdad. Lo mejor para todos. Este ciclo también del programa, que es un montón de amigos que tenemos. Sí, gracias. Bueno, y vengan cuando quieran, seguramente el disco también va a sonar. Dale, nos vemos el jueves, en segunda cita y después también, cuando quieran. Y seguramente el disco también estará sonando. Y el Negro Lombardo ya está dando órdenes porque es tremendo. Negro, ¿qué pasa, Negro? ¿Qué hay que hacer? Dígalo, los está... Vos decís, lo decís siempre, siempre. Es que el Negro Lombardo tiene que formar parte de la nota siempre. Es una cosa actor, muy tremenda. No paro. Sí, pero que están todos invitados, toda la gente de la producción, ustedes y el que quiera venir con acompañantes, todo está todo... Está todo pago. Quiero una primicia. Se está haciendo una película del Negro Olmedo, sí. Peligra la participación de Martín Bossi, parece que ya hay reemplazante y es el Negro Lombardo. Querido, te queremos. Negro Olmedo. Aguante. Y bueno, gracias a ustedes por el espacio, están todos invitados. Y un placer el reencuentro, ¿eh? La verdad, que hace mucho que no te veía a Piro, a Carucha, Negro, bueno, y también conocerlos a ustedes. Bueno, nosotros tenemos que ir ya mismo porque llega Spam, Sionita, Bimbo y Lin Genti. Nos encontramos mañana a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias, comandante de este programa, señor Pepe Undiano. Muchísimas gracias, Gala Caccione, en la coordinación y producción. Le mandamos un beso a Inés Gutiérrez. Diego Pagani Mancusi. Gracias, Maitena. Será hasta mañana. Será hasta mañana a las 2. Se quedan con Spam escuchando acá Nacional Rock. Chau, hasta mañana.